Nuestro sitio en internet es www.campapichot.com. Bienvenidos. Duele tanto la rutina de una vida siempre igual. La costumbre duele tanto que esta noche, liberado del perfume de oficinas, quiero música, maestro, hasta morir. Homero Espósito. Bueno, estamos haciendo un nuevo podcast acá. Estamos con Mariana Pichot, Gabriel Grosswald, Mariana Gianella, Federico Novik y lo presentamos al señor Liniers. Hola. Hola. Hola. No sé por qué tengo que poner voz rara. La voz rara. No estoy acostumbrado a micrófonos. A micrófonos y a la voz. Bueno, eso es una mentira. ¿Viste que estuve igual re gracioso hasta ahora? Y ahora voy a dejar de estar gracioso y me pongo. Es el panic del micrófono. Igual este es un mentiroso, tiene mucho escenario. Y yo voy a decir algo controversial, que es el show que usted hace con Kevin Johansen es en realidad el show de Liniers. Lo dije. Qué fuerte. Lo dije. Qué fuerte. Uh-huh. Lo dije. Hashtag lo dije. Hashtag lo dije. No, te voy a decir que no. ¿No? Porque soy muy humilde. Vamos todavía. Sí, sí. Igual esto lo editamos después y queda como. Buscamos una parte en la que diga. Sí, la verdad que yo no sé. La verdad que. Es que en una parte voy a decir justo Kevin Johansen se la come, entonces justo voy a poner. Ahí está. Ahí lo dijo. Che, tema oficina. Vamos a hablar de las oficinas hoy. ¿Qué onda? ¿Han laburado en oficinas? Sí. Sí. Sí. ¿Hay diferentes tipos de oficinas? No. Hay dos que no. Federico Novik. Sí, ha trabajado poco, pero ha trabajado en oficina. Sí, señor Liniers. Yo fui un mes cadete. No sé, pero no cuenta como. Califica. Califico como oficina porque estás afuera. No puedo saber de las dinámicas. Pero en reunión, la madre nodriza. Claro, está ahí. Pero, por ejemplo, los intríngulis de la oficina. El tipo que eruta, los olores de post comida y todas esas cosas. Intríngulis. Yo no los viví. No, pero tenés esa palabra de mi época. Pero el cadete, ¿con quién interactúa? Con la recepcionista, que generalmente está buena. No, era muy chiquita. Mesa de entrada. Iba a la jefa. No, por eso, esto es muy importante. Hay como muchos mundos de oficina, muchos niveles distintos de oficina. Una cosa es la pyme, claro. Y una cosa es la multinacional. No, pyme. Y en el medio hay un montón una de oficinas diferentes. De 20 empleados o menos. Depósito. Oficina con depósito atrás. Cuando todo el tiempo entra y sale mercadería. Claro. Exacto. Yo creo que vos deberías decir que pertenecías a logística más que cadete. ¿Eras Teodoro? Para quedar mejor. Departamento de logística. ¿Eras el gran Teodoro de Beauty? No, era mi trabajo básicamente es cuando tenés 18 años, sos muy pobre, entonces, y tenés el amigo de la amiga de tu mamá, de tu tío, no sé qué, un primo. Ah, necesitamos un cadete, que venga Ricardito. Y fui, me acuerdo, el primer día y me dieron una plata a que la vaya a depositar a un lugar. Y cuando deposité la plata, faltaba exactamente la cantidad de plata que me pagaban por mes. Yo soy súper honesto. Se había perdido. El primer día me pagaban 200 pesos. Es el 1-1. Mucha plata. Me acuerdo de 200 pesos. Para mí era. ¿Y cuál es la explicación? Era la época en que medías la plata en compacts. Claro. Eran 10 compacts. $20 costaba un. Sí. Pero no, en dólares. $200 son $800 de hoy. Claro, te das cuenta. Entonces había perdido 20 compacts. No, y sufriendo, volví y le dije, mirá, yo no fui en el colectivo. Me dijeron que estaba todo bien. Trabajé ese mes y renuncié porque la presión era muy fuerte. La vergüenza. La oficina tenía la presión de agua. ¿Cómo es máquina de agua? No, no tenían el no, era, no sé el si sparkling. Catalogaba muy como oficina. Era una empresa de seguros, por eso digo que es oficina. Siempre lo que llevabas de un lado al otro era dinero o algún otro tipo de mercadería. ¿Pólizas? Sí, pólizas también, sobres grandes, cosas que yo no entendía. Yo fui muy. Todavía hay un montón de cosas que no entiendo del mundo de los seguros. Y más del mundo de los seguros. Seguro no entiendo para. ¿Por qué nada, son productores, no? Sí. Son productores los productores de seguros. ¿Qué producen? ¿Seguros? Producen angustia. Parece que es muy buen negocio el productor de seguros. ¿Eh? A ver, ¿sabes cuál no me gusta a mí? Que yo la voy a decir acá y voy a salir en defensa del sindicato de secretarias. No me gusta el tipo que tiene una secretaria para su laburo y le da trámites personales. Bueno, pero eso es un clásico, eso es ser secretario. Horrible. Horrible. Y cumpleaños del nene. Anda a comprarle un juguete al nene. Sí. Claro. Ah, ese feo, partida doble. Horrible. Porque el nene compró vos el juguete. Sí. Claro. De todas maneras, yo, sin ser secretaria, lo he hecho también eso. ¿Le compraste juguetes al nene? Supuestamente era correctora. Como decir, mirá, cierto, ¿no? Papel importante. La editorial, ¿por qué no me vas a comprar la casa de los Playmobil? Bueno, me dejó hoy. ¿Qué iba a hacer? Te iba a decir que no. Yo he acompañado a un jefe de otro país, tenía que hacer un trámite de sacar su DNI a la oficina de registro nacional de las personas, porque él no entendía cómo la gente podía ir a las 6 de la mañana a sacar un turno y a las 7 ya no había más números. No entendía esa idiosincrasia y dice, ¿cómo puede ser? Bueno, que la chupe, ¿de dónde? La chupe, ¿dónde era? Australia, Suecia. Mucho suicidio en Suecia. Sí. Pero es para mí todo este mundo así, todas estas internas y tensiones, para mí es como no lo viví. Es un mundo misterioso, no, y mágico. De la oficina, pero acá... yo cuando veo The Office es como ver Señor de los Anillos. Como ver de Discovery Channel. Es un señor. Me pasaba que yo veía The Office trabajando en una oficina y era tan así. Claro, eso es lo que me dice la gente. Que te da muchas ganas de llorar. Mucha angustia. Lo que yo tenía en mi oficina, mucha angustia. Mi oficina, que siempre digo, era el piso 7 y medio de quiere ser John Malkovich, en un lugar siniestro, y estaba en un quinto piso alejado de todo. Y lo que tenía de bueno estar alejado es que cada tanto estábamos por ahí una hora en silencio con el chico que estaba conmigo, el diseñador gráfico, y de repente uno gritaba, de la nada, hacía ¡ah! Y así íbamos descargando toda la semana. Se mueve mucho en la oficina, hay muchos momentos. Mucho boludo. Tiempo muerto. Es que no hay nada. ¿Y qué haces? Navegas por internet. Mucho tiempo muerto. Pero hay mucho, ¿cómo se dice? Sistema para que no te puedas meter y a mirar cualquier boludez, ¿viste? Sí, en, sí, en el Explorer, en ahora. Sí, el Messenger no te camina. ¿Te interesado? Puedes buscar en internet algunos software que hacen que rápidamente con una tecla pase de un juego o una página web a una planilla de Excel. ¿En tu jefe, Tuk? Sí, el modo jefe. ¿En serio? Lo que ustedes me hacen acordar de alguna manera, uno de los meses que trabajé en la oficina, esto fue en el exterior también, es muy doloroso el asunto del cumpleaños. Es algo muy la gente que lleva masas, siempre son feas, se calientan, y hay que saludar a gente que uno no le gusta y brindar con... Bueno, hay que poner dinero porque estamos juntando para Jorge de contabilidad. No lo conocí. Además, esas oficinas que hay 200 personas tienen cumpleaños cada dos días. ¿Qué le van a comprar? No, y además si todos ponemos 50 modos, ¿qué le van a regalar? ¿Un Focus? Pero siempre hay una mina. Siempre hay una mina, sobre todo, que es muy arengadora cuando te juntémonos. Claro. Gente que está muy sola. Es gente que decía que no se corte cuando era adolescente y sigue tratando de reunir gente y todavía no lo lograron. Y háblenme del amigo invisible en la oficina. No llegué a esa pelotudez. Pero lo que pasa con el cumpleañero también es que él mismo tiene que llevar la torta. Entonces, en un acto en el que vos repartís los pedazos, aclarás que es tu cumpleaños. Tristísimo. Hay mucho que se entera. Tristísimo. Claro, tristísimo. No, qué feo. Horrible también es enterarte que otra persona que cumple tu misma función gana más guita. Siempre hay, por cuestiones de ley, el tipo por ahí labura hace un año más que vos, entonces la ley indica que tiene que ganar lo que sea. Y entonces le ves ahí el recibo de sueldo y... No, también están los falsos puestos. ¿Viste? La persona que de repente le escucha diciendo, no, bueno, yo soy gerente general del que... Decís, no, flaco, gerente... ¿Vos no eras el que estaba haciendo el café el otro día? Claro, la gente como que se inventa, ¿cómo se dice? Como... Y después están los nombres en inglés que son... que no existen. Resource manager, no sé qué, flaco. Eso es culpa de las agencias de publicidad, ¿no? La gente, yo creo que empezó ahí y se fue expandiendo en todo el resto del mundo laboral. Los nuevos nombres. Fueron los que arrancaron con el inglés el brainstorming, y después el brainstorming. No sé. Hay mucho. A mí no me gusta eso igual. Yo estudié publicidad. Yo aspiraba a una oficina cuando empecé. Dije, algún día. Voy a tener el sueño de la oficina y voy a poder hablar con... Voy a tener cumpleaños. Voy a tener mi propio interno voy a tener. Yo jugaba... Tarjeta. Claro, interno 126. Yo de chica jugaba a la secretaria, te lo voy a decir. Jugaba a la secretaria y me armaba un escritorio con un teléfono, una agenda, atendía llamados. Mirá vos, qué bajo que estaba volando. Porque el cajera del supermercado. Los sueños. El cajera del supermercado. Pasando productos. Pero me impresiona mucho las películas de los 50, 60, que muestran una oficina y está un tipo en un escritorio sentado con una pila de papeles y un teléfono. Con suerte un teléfono. Y nada más. Bueno, ¿y qué digo? ¿Pero cómo nació una computadora? ¿Cómo? ¿Qué producía? Ah. ¿De qué trabajaba? El tipo. Yo cuando era chico, de hecho, esto me llevó a estudiar una carrera muy, muy rara para mí. Fue derecho, lo digo. ¿La terminaste? Lo dije. No, es de 7 meses. Bueno, pero mi viejo es abogado, ¿no? Entonces yo iba a lo de mi viejo cuando era chico, ¿viste? Cuando te lleva a tu viejo de 10 años, no sé qué, a ver. Entonces yo veía qué era lo que hacía un abogado, porque sabías que hacía un bombero, iba a apagar un incendio, claro. Policía le pegaba a la gente en la cabeza, qué sé yo, y no sabías qué hacía el abogado. El abogado era como alguien misterioso. Y yo lo veía a mi viejo laburar y había llegado a la conclusión de que el abogado hablaba por teléfono. Y que el trabajo era eso. Entonces, a los 18 años, yo que no era ya más inteligente que los 10, estaba más o menos como el mismo nivel, dije, y voy ahí, hablas por teléfono. Por teléfono, cortás. Hablas, no sé qué. Y bueno, parece una carrera que yo podría hacer. Y ahí me anoté en derecho y ahí se fue la oficina de mi vida. Estaba muy caro el teléfono en ese momento. ¿Conocen el implemento ese que se usaba en una época, que es una especie de soporte para vos poner el teléfono y no estar así? Esa especie de teléfono para el otro lado. Sí. Un hermano siamés del teléfono. Sí, sí. Claro. Es medio yankee. Mi cuñado es abogado también. Y mis sobrinitas son muy chiquitas. Y un día las llevé al teatro y dije, bueno, ¿qué trabajo yo? Me dice, ¿este es tu estudio? Todos somos abogados para esas niñas. Una cosa que yo pasaba mucho en las empresas que yo laburé era en el escritorio. La persona se arma como una especie de micro mundo, ¿no? Y tienen la radiecito, sí, la fotito, y la taza que usan siempre. Un pequeño hogar. Y arman como una cosa ahí, medio como de garita. ¿Vieron la garita de seguridad que arman también como una especie de...? Un pequeño hogar. Y una gomería también. Sí. Arman su pequeño micromundo. ¿Y el almuerzo qué se come? El almuerzo. ¿Tu plato? El plato es puré. Con filé de merluza. Oye, filé de merluza está rico. Después corta cualquier hora. La tarta en la mujer es cartera. Yogur, mucha harina con yogur. De huevo y zanahoria dentro del tupper. Huevo y zanahoria es importantísimo. Bueno, hay una cosa también que es la gente, que es lo que me pasaba a mí, que yo comía frente a la computadora. O sea, en el escritorio. No me retiraba. Esa es la segunda más triste, es esa. Sí. Más triste es el tipo caminando, comiendo en la calle Florida. Sí, ¿no? El tipo que va en la calle Florida con una especie de container de plástico. Sí, sí. Y caminando. Porque con eso gana 15 minutos que se tira en la Plaza San Martín. Claro, al sol y es libre. Sí, le da como el tipo libre. Esos 15 minutos libres. Pero bueno, otra triste es el que come cerealitas porque no se paga el almuerzo, porque está de dieta o quiere pasar y come una alfajor. Cerealitas sin mate te van un día. Sí. ¿Tiras un día entero? Lo que me pasaba en mi oficina es que había épocas de café y épocas de mate. ¿Es como el recreo cuando eras chico? Sí, ¿el de mate? No, cuando yo era chico en el recreo, en el colegio. Sí. De golpe había época bolita. Claro. Después había época fichurita. Tiene la fichura. Claro. Es súper viejo. No llegué a la época Game Boy. Claro. Después, después había. Pero era como que habían moda. Después era época jugar al quemado. Claro. Qué sé yo. Sí, había moda de infusiones, que es como lo único que podíamos hacer. Entonces. Pero tenés infusiones después, caldito honor. Claro. Sí. Uy, el invierno. Son formas de pararse también, porque uno va a buscar, siempre son excusas para dejar el escritorio. No voy a hacer un cafecito, ¿querés? Claro. ¿Y por qué las empresas ahora te hacen sentir cómodo? ¿Por qué te ponen una PlayStation, máquina de café? ¿Dónde te ponen una PlayStation? Esa tendencia que está haciendo. ¿Por qué? En Pizza. Estás todo el día ahí, estás todo el día en la oficina, estás contento, no te querés ir a tu casa, tenés aire. No está mal, ¿eh? Sí, pero eso pasa Yo puedo decir una cosa. Yo creo que la oficina le hace mal físicamente a la gente, mentalmente. Yo te voy a decir algo, vos tenés una oficina andante. Vos sos una oficina andante. Tu celular es tu celular. Ah, existe eso, claro. Y mi netbook es una fucking. Él se siente a cualquier lado, pone la netbook, pone el Blackberry. Vos le estás hablando de la tradición de la institución. Yo te armo oficina móvil. Eso durante añares fue el maletín. Mi viejo, que nunca laburó de laburos tipo, qué sé yo, de expedientes o de carpetas, y qué sé yo, mi viejo industrial, durante muchos años él y toda la gente que se dedicaba a cualquier cosa, mucho maletín. Maletín. Maletín sobre todo. Y portafolio. Ahora es el BlackBerry. Y está todo electrónico, claro. ¿Qué llevaba mi viejo ahí? ¿Qué sé yo? Papeles que ahora están adentro del BlackBerry. Claro. Viró. Mirando que me vengo, claro. Sí, por eso desapareció el maletín. Claro. Porque yo también, mi viejo, su maletín era una cosa misteriosa. Tenía una clave de 3. Claro. El tipo que sigue. Como yo la sabía, sentía que era parte del entorno, ¿viste? Tenía el círculo de confianza. El que sigue con el maletín es el tipo que labura, por ejemplo, de abogado, que el expediente sigue siendo un expediente y qué sé yo, pero después es todo. Pero no veo mucho maletín, es igual, por ahí. El atallé. Es el maletín, ¿no? Corremos. Sí. A mí, ¿sabes cuál es la imagen? La imagen es el tipo con ese coso que se metía abajo del brazo. El chiquitito. No voy a hacer una diligencia en el centro. Sobaquera. ¿Qué iba a hacer al centro? Siempre existió. Es el mismo que se guarda un peine. Cabo, siempre existió el tipo que trabajó, que organizaba el bar como oficina. Siempre existió el que estuvo ahí. Sí. Ahora hay mucha gente con el wifi y todas esas cosas. Electrónica. Claro, de los gadgets. Pero vos fíjate que antes el tipo te citaba en oficina y ¿qué pelaba? ¿El Clarín? ¿Y el Movicom? No, esto es anterior. ¿Clarín? Y una agenda, la agenda. La agenda, claro. De cuero, una cita. Una cita, esas agendas gigantes. Mucho papelucho la agenda, pues tarjeta de presentación. Sí. Otro tema que ahora son oficinas que se alquilan por hora. Por hora, sí. Entonces vos llegás. Pones tu foto de tu mujer, tu nombre. Sí. Yo estuve, ¿qué? ¿Tenés la reunión y después te llevas todo? Claro, es un edificio. Son edificios, por ejemplo, que en el piso 4 todas las oficinas son de alquiler. Entonces vos llegás y pagás 180 pesos y durante todo el día la oficina es tuya. Y vos citás a la gente ahí. Eso está diseñado para el garca. El garca que tiene. Sí, el tipo que le estás dejando la plata para comprar el departamento, el auto, no sé. Chicas en la valija. Sí. Es grave porque los abogados en esas oficinas alquiladas tienen los libros, los libracos y los títulos, son todas escenografías. Mi hermano se acaba de recibir... ¡Falsos lomos! Sí. Claro. ¡Falsas familias en los retratos! Carísimas bibliotecas que nunca nadie leerá. Que al final se va el último, el hombre se abraza. Reparte, tomás cinco, chavos. Colonia. Yo no, no entiendo nada, pero las leyes cambian todo el tiempo. ¿De qué sirven libros de leyes viejas? Lo importante es saber las nuevas. Claro. Pero están ahí porque, ¿sabes qué? Hago eso, te da seriedad. Que haya mucho libro. Atrás. Hace poco tres personas de esta mesa fuimos a un abogado y había... ¿Cuántos libros había ahí? Doctor en leyes. Doctor en leyes. Es triste enterarte que está de miércoles a jueves, simplemente, sí. 2 a 5 de la tarde. Lo que también hay es departamentos finos en la Avenida Libertador que se alquilan para hacer esas falsas reuniones. Recibimos un tipo de exterior también, tengo que armar. Sí, te armas todo. Plata dulce, tenés que armar todo falso. Sí. Entonces mete unas pibas falsas, un poco una recepcionista, unos camareros, como si vivieran ahí, es tremendo. Sí, hay. Eso es la parte de la oficina afuera. Hay mucha gente que vive, por ejemplo, el estilo. Oiga, el estilo de vestirse corporativo casual. Pantalón khaki. Casual corporate. Casual corporate. Le decimos. Corporate. En Puerto Madero le decimos casual corporate. Mocasín y media. Camisa negra. Camisa polo. Claro. Y reuniones en. Reuniones en vereda. Reuniones en vereda. Todo mentira. Camisa de vereda todo el día. Todo mentira. Con cigarrillo. Mucho oficinista que sale a fumar un ratito. Ah, bueno, yo laburaba en una. Yo laburaba en Walmart, en las oficinas de Walmart, y como toda empresa americana, teníamos el name tag, o sea, la tarjeta con el nombre. Oh, decía, hay algunas que pueden poner ese que el Campa. Claro. Y otras que dicen, hi, I'm Campa. Y lo peor todo era que en la empresa había empleados que eran temporales. Yo también lo fui, estábamos como tercerizados. Y el name tag era diferente. Otro nivel. Había discriminación, era blanco y negro, y con la fotito y qué sé yo, y los que eran. Porque eras un temp. Era un temp, claro. Y lo que todos envidiábamos era unos yankees que tenían en la misma tarjeta atrás, porque había unos molinetes, que vos pasabas otra tarjeta para que se te abriera el molinete. Entonces los yankees te ponen el name tag y atrás enganchan la tarjeta esa. Y todo eso lo tienen enganchado con una cosa, con una tirita. Me perdí hace 25 años. No, una tirita telescópica, esas que enrollan así. Claro, la entonces vos venías temporal, tenías que sacar la billetera, sacar la tarjeta, poner pum. Y venía el yankee atrás, hacía trick, estiraba así, la soltaba, ¡pum! Se le ponía. Ubicás el telescópico es tremendo. Sí. Esa banda de cinturón. Pero que lo que genera la vida que vos estás al final envidiando esa porquería neta con una cintita para bueno. pasar. La gente con el colectivo, que uno la ve en el colectivo o en la vía pública, con la tarjetita del laburo colgando acá sí. en el pantalón. Bueno, eso es otra cosa que genera. Y yo creo que también lo genera todavía más a un nivel generacional en nuestra generación, que todos vimos a Han Solo, ¿no? Sí. Y Han Solo tiene el revólver acá, tiene como acá otras cosas, las no sé, sí. qué más cosas tiene. Pero Han Solo tenía cosas colgando. Claro. Y era como grosso eso. Claro, acá eso tenés, ahora la gente va y se cuelga un teléfono acá, claro. se cuelga sí, como esa. Cositas en el cinturón. Guay, una metáfora. Para mí, medio porque fue grosso Han Solo en nuestra. Hay una cosa de, yo creo que la gente que tiene tarjetas colgando... en convenciones, en seminarios, se siente importante. Y claro, tienes una tarjeta, la estrellita. Es la pertenencia, la estrellita. Llegaste a la tarjeta. Llegaste. Pero es muy patético para el que vaya afuera. Que uno va por corrientes caminando y ahí uno dice: convención de artistas plásticos. Ojalá. De, del curso. Ojalá. Ojalá. Están con el curso colgando. Sí, o hasta el bolso también de la convención. Y el que usa el bolso de la convención para su vida diaria. Para su vida. Ahora, sí. también la oficina genera eso, ¿no? Las convenciones en otra ciudad. Sí. Y el descontrol. El descontrol. ¿Sabes quiénes hacen mucho? Los médicos. Sí, claro. Convenciones. De un laboratorio, mi vida. El laboratorio. El Club Med de Taparica. Sí. Todo el laboratorio. Qué raro. O sea, para empezar, hay muchas drogas dando vueltas. Para salir de salida, no, mucho, hay muchas drogas dando vueltas. Pastis y cosas raras. Y mucha gente que sabe de drogas. Saben cómo funciona la Claro, droga. Esto con esto. Y están todos en Salta. El control. Nunca trabajar en oficina. O hay mucho trabajo. O no hay nada de trabajo y siempre sin grado. Bueno, hay grandes ideas que nacen de los tiempos muertos de la oficina. Que de hecho, por ejemplo, un lugar como Google les da como cierto tiempo claro. para que hagan sus propios proyectos. Mira, qué lindo. Eso es así. Buscando el lado positivo también. Yo trabajaba con una empresa americana. Yo trabajaba con una empresa americana que también tiene unas reglas. Y una empresa de tecnología que decía, por ejemplo, entre sus premisas. Decía, nunca dejes nada personal por el trabajo. El trabajo es más importante. La vida, tu vida personal es más importante que el trabajo. ¡Qué fallido! No, pero eso era como. Los pibes se ponían tan fanáticos del laburo que por ahí dejaban ir al médico o de ir al baño de la vieja por quedarse trabajando. Eso es feo, ¿eh? Y que la empresa te lo diga era medio como decir, ¿pero dónde me estoy metiendo? Sí, si me lo tienen que decir, además me van a hacer algo raro. Pasa mucho cuando entras a un lugar nuevo. Se cumple el horario de todos y vos ves que todo el mundo se queda y vos que sos el nuevo, te querés ir, tenés que quedar bien, a mí cuando yo laburaba en una oficina, creo que es algo que tiene que ver con, más allá de que labures en una oficina o no, lo que era tremendo era la sensación de no tener libertad, de perder. Yo encima laburaba en una oficina gigante sin ventanas. Tipo casino, sin ventanas. Que no sabías que si llovía o si no llovía. 200 personas en es muy oscuro. En no sé cuántos escritorios, con paneles y qué sé yo, sin ventanas. Como vivir en un supermercado. ¡Horrible! Que no tienen ventanas. No sé ¡horrible! Qué. ¿Cuánto tiempo podés aguantar así? ¿Sabes cuál era mi escape, Ezequiel? Un tiempo que yo trabajaba en una oficina. Siempre dormí mal, obviamente todos aquí lo saben. Y entonces clavaba, ponele, llegaba a 10:30 tarde. Y venía de viento, dos, tres horitas de sueño, ¿no? Y bueno, al baño, claro. Toalla. ¿Al piso? Piso. A tirarse a dormir al baño. A dormir en el baño. Sí. Yo hacía dos. Abrazo. Se abraza. Gente que se abraza. ¿Que alguien haya tenido que hacer eso en su vida? Sí. Son esos pequeños logros que vos decís, qué bueno, he logrado que me dejen escuchar la radio. Claro. Porque no dejaban escuchar la radio, ahora puedo escuchar a la radio. Yo dormí también. No, el gremio. El gremio tiene que ir a representarte y pedir que te dejen escuchar. Yo hacía eso del baño. ¿Y sabes la otra que hacía? Cuando llegaba tarde, esta seguramente Gabo me va a apoyar. Llegaba tarde, entonces, ¿qué hacía? En vez de ir directamente a mi escritorio, me iba a buscar un café. ¿Y te ganaste un café? ¿Y volvía con el café? No, llegaba al escritorio con el café. Y ponía cara de, yo llegué temprano, estuve un rato acá en el escritorio y me fui a buscar un café y vuelvo. Ahora les voy a decir un tip magistral. El tip magistral para el que se va temprano es dejar siempre el saco en la silla. Claro, parece nadie que está. Si está no. No, debe estar. Debe estar. Si dejó el saco, está. Claro. El saco en la silla es. Yo sigo. Claro. Estoy. Está es la presencia. 4 de la mañana y el pibe sigue. Es como el auto de. Como el auto de George Constanza en Seinfeld. Sí. Es más o menos eso. Yo bueno, tuve otra experiencia de oficina ahora que estoy haciendo memoria. Que es que fui, pero tampoco fue como en la oficina, porque Perdón. Es como muy triste esto. Adelante, adelante. Es muy triste, pero también explica cierta tendencia a la ternura que tiene mi obra. Ahí va. Mi obra. Ahí va. Que era repartidor de pantuflas. Fui como 2 años además, era como repartir pantuflas. Porque mi vieja, no sé por qué, con una amiga se pusieron a hacer pantuflas. ¿Tan fácil es? Que bueno, no es tan fácil. Me pongo a hacer pantuflas. Pareciera que es fácil y no es tan fácil, ¿no? Tenían no es máquina, no es alpargata, no es chancleta, pantuflas. Unas pantuflitas de toalla. Claro. Unas pantuflitas de toalla rosa. Distintos colores. Distintos colores. Mucha goma de espuma. ¿Y la talla? Tenés que fabricar todas las tallas. Todas las tallas. No, todas las tallas. No, era profesional, creo. ¿Te acuerdas el nombre del emprendimiento? Ay, por favor, te Pasos pido. Argentinos. Pasos Argentinos. Bien, bien. Es el... Entonces mi vieja tenía eso y yo, viste, pobre, sin saber que ya había largado derecho. Claro, sin que tener, hago de mi vida. ¿Qué, voy a ganar plata? Ay, mamá, te reparto las pantuflas. Y es, no es tan... Es como muy difícil, en verdad. Tenés que estar muy en contacto con tu... Con la pantufla. No, y es muy humillante. Porque llegás al Carrefour con las pantuflas y todos los demás están entregando cosas como masculinas. Claro. Luego, carne, no partes sé, de béisbol. Claro, exacto. Y vos ya con una pantufla rosas. Y además que, viste, uno, no, yo no tengo physique du rôle así. Barba, dejá la pantufla. Viene el pibe y la pantufla. Y vos estás como, bueno, sí. Que, viste, era como comprar forros. Era como, pero ojo, hay que proveer de pantuflas a Carrefour, ¿eh? Pero claro, no, era un buen cliente. Pero digamos que sos un profesional. ¿Cuánto, eso después de los 18 fue? Eso, sí, sí, claro, cuando saqué el registro, ahí tenía mi posibilidad. ¿Cuántas pantuflas habrás repartido? El día que se aburre de dibujar. He puesto pantuflas en los pies de Argentina. Eran pantuflas de alfombra que te absorben toda la transpiración. Eran, sí, sí, sí. No, no, no tenían una vida, tampoco tenía una vida muy larga. ¿Y ese emprendimiento en qué terminó? ¿Cómo...? No sé, mi vieja se peleó con la amiga, ¿no? Ahora nos quedamos todos sin trabajo. Se repartieron, una se quedó con la derecha. Pero... Cada tanto veo un par de pantuflas en el supermercado y digo, ah. Mirá vos. La gente, el otro día una amiga me dijo, me gustaría ser amiga de mis compañeros de oficina. Se hace muy complicado eso a veces, ¿o no? Ah, no, sí. No. ¿Alguien se ha quedado con un amigo? ¿Alguien se ha hecho amigo de un compañero de oficina? La clave es si uno sale a tomar... Con la gente de la oficina. Cuando salís a tomar con la gente de la oficina se crea un vínculo. Cagaste. Que al otro día llegás y ya es otra relación. Era vos, que subió a cantar. Claro. Si fuiste un cantobar, ya cagaste. ¿Qué? Digo, ¿qué? Ahí nos conocemos realmente. Llegás al otro día y tu relación con tu compañero es otra. Es. Bueno, muchas veces las empresas hacen eso a propósito, el día de no sé qué, para no sé qué, no sé cuánto. Y hay para que la gente se conozca y se quiera. Claro. O te arman un campeonato de pádel. ¿Y alguno de ustedes, les tocó a alguno de ustedes la colisión así sexual en la oficina? Porque ahí sí te cambia la relación, ¿no? Claro, y las ganas de ir al trabajo también. De hecho, si estás encerrado todos los días de la semana con la secretaria es linda, no sé qué, y vos, yo porque mi visión de la oficina es Mad Men. Claro. Yo me imagino eso. Claro. Yo sería como el pibe de Mad Men. Don Draper, y como todas las secretarias así alrededor mío, y cada tanto claro. Va a pasar un problema. ¿Te gusta porque estás aburrido, te empieza sí, a gustar la gente. Claro, me empezás a mirar así, está bueno. Hubo un episodio muy extraño en una oficina en la que yo laburaba, que se quedó gente a última hora. Concluyeron cosas. Sí, claro. Medio que se enfiestaron a una, pero no quedó claro porque una de las personas era el novio. Entonces, y quedó todo medio raro. Ahora, ¿nunca les pasó a ustedes, por ejemplo, de envidiar trabajos que a priori no son demasiado ventajosos? Esto me gustaría. Y qué sé yo, no quiero ofender a nadie, pero por ejemplo, ¿viste? Vos de repente ves. No, vos ves, por ejemplo, un tipo que está. Un tipo que está en la puerta de un lugar y te abre la barrera, así. Cuando estás en una garita, qué sé yo. ¿Qué será su trabajo? Vos decís, yo podría hacer esto. Sería bueno. Porque yo te abro la. Cuando ya veo que viene el coche y yo lo reconozco. Yo te abro la. Ya te la abrí. Sería bueno, vos decís. Claro. No solamente te gustaría, sino que además decís, pero eso sería bueno. Porque por otro día ya me di cuenta. El Fiat yo lo podría hacer esto, claro. En el viaje me di cuenta el otro día que yo tendría todos los vueltos según el billete que me den. Ya, de antemano. Yo te tendría en el tiempo muerto todos los vueltos ya preparados. Perfecto. Sería muy bueno. Perfecto. Pero nunca había visto. Ya cuando se aparece, es pre-vuelto. El prevuelto, claro. El prevuelto, digamos. Y siempre hay un plus en los trabajos que uno puede hacer en calzoncillo también, ¿no? El peaje tenés la... Yo siempre imagino que... Abajo está... Un 30% de la gente que está en peaje en verano... Tomando. Nunca la pensé. Está muy bueno. Y tiene ventilador. Ventiladorcito por abajo. Sí. Escucha la radio. No lo jode nadie. Es un... O sea, si tenés un plus así, usalo. Claro. Aprovechalo. Las ventajas que uno va sacando, ¿no? Bueno, y con esto vamos redondeando esta entrega así alocada que hemos hecho. Es buenísimo, che, esto. ¿Te es gustó? La mejor. ¿La pasaste bien? Estoy re contento. Alegría. Y bueno, volvemos a repetir que estamos con Mariana Pichot, Gabriel Grosval del Prevuelto, Mariana Gianella, Federico Novik y el señor... Y Liniers dibujando. Liniers, al que le vamos a agradecer eternamente que haya estado. Y ahora nos vamos a un After Office. Un After Office derecho. Todos juntos. Con Ezequiel Campa, que estuvo también acá. DJ Campa, por favor. Que no se corte. Adiós.